aprendo lo que man será y hará. Arrope, zanco y gloria, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo, siembra, puerca, poda y trilla, emparma, corta y vendimia, ya sé lo que es la cizaña y cuántas clases de araña, carcoma en la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, toco vivo y la improviso, de cuero, rana, cuchillo, ya le doy vuelta a la rueca, como una gallina cueca. La mia grande passione. Se c'è una festa e lo vengo a sapere, sì, là sì che ci vado ad imparare una canzone.